según las huellas de una pasión que avanza más que yo. Y a vuelo su rastro me acerco por fin. Lo sé, necesito demostrar. Necesito un poco más. Ya no sé qué puedo.